Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bienvenidos, amigos oyentes, a la emisión número 194 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos desde Argentina y dedicado a todas las personas de habla hispana y que gustan de la ciencia. Mi nombre, Ricardo Sánchez, y damos la bienvenida también a los amigos de la Cyberstation en www.cyberstation.com.ar, en donde pueden escucharnos todos los jueves de 20 a 21 horas y los sábados la repetición a las 21. Y el tema de hoy tiene que ver con una de las preguntas fundamentales que nos hacemos los seres humanos: ¿cómo se formó el universo? ¿Hasta dónde sabemos de su historia? ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Los astrónomos están convencidos de que el universo surgió a partir de lo que se llama el Big Bang, la gran explosión, hace unos 13.500 a 15.000 millones de años hacia atrás, ¿no?, en el tiempo. Los primeros indicios de esto fueron descubiertos por tal vez el astrónomo más famoso del siglo pasado, por Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense que allá por la década de 1920 dijo que el universo se está expandiendo y los cúmulos de galaxias se alejan entre sí. O sea que básicamente todo parece estar alejándose de todo, como si estuviera huyendo la materia a través del espacio. Y esto es algo que ya había propuesto la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Ya predecía este tipo de expansión. Y esto lleva a una conclusión muy fundamental. Si sacáramos una fotografía del universo, una fotografía como la que sacan permanentemente los astrónomos profesionales y los aficionados, ya no fotografía química, sino fotografía digital, pero para el caso da lo mismo, no lo estaríamos viendo al universo como es en su estado actual, sino como lo fue en el pasado. Estamos viendo la historia del universo, y cuanto más débil y más lejano el objeto, más lejos en el tiempo viajamos. ¿Por qué? Porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que es una constante de nuestro universo. Nada puede superar la velocidad de la luz. Aun cuando observamos la luna, algo tan cercano como nuestro satélite, la vemos como era hace más de un segundo. Y cuando miramos al sol, lo vemos como era hace unos 8 minutos. Pocas personas se detienen a analizar esto. Vamos a ver rápidamente, porque el tiempo no nos da para más, cómo se formó este universo y cómo ha ido evolucionando. Y vamos a hacer un resumen de las fuerzas que lo dirigen y qué movimientos se originan a raíz de estos, de estas fuerzas. Estábamos en Edwin Hubble, que descubrió que el universo se expande y que la teoría de la relatividad general de Einstein lo había previsto. Se comprobó por observación a través de los telescopios más grandes del mundo que las galaxias se alejan aún hoy las unas de las otras. Pero entonces, si pasáramos esta especie de película cósmica al revés, ¿a dónde llegaríamos? La sensación que tenemos es que todo se aleja como desde algún centro, desde algún punto. Claro, es una ilusión, pero si corremos esa película para atrás, en algún sitio, entre comillas, estaba todo junto, todo unido. Hay muchas teorías que dan cuenta del origen del universo, pero las dos más aceptadas son la del Big Bang y la teoría que se llama inflacionaria, que se complementan una a otra. La historia del universo, de acuerdo a lo que sabemos, sería más o menos así. Se produce el Big Bang en un punto. En realidad, hablar de dimensiones aquí no tiene mucho sentido, porque como vamos a ir viendo, con el Big Bang se crearon el espacio y el tiempo, así que hablar de volumen es hablar de espacio y no tiene sentido. Pero digamos que en el Big Bang existiría algo así como una especie de punto de densidad infinita, porque el volumen era cero, el espacio no existía. 10 a la menos 43 segundos después, que es un tiempo de lo más chico que el hombre se puede imaginar, un 0, y 43 lugares hacia atrás, hasta el primer dígito, que es lo que el hombre llega a comprender con las leyes actuales de la física. Lo que se llaman las fuerzas naturales no estaban diferenciadas. Era toda una gran sopa de energía bastante confusa. 10 a la menos 34 segundos después de la creación del universo, o sea, 0, y 34 lugares hasta el primer dígito, se empieza a formar lo que se llama la sopa de partículas elementales. Es decir, se comienzan a formar los constituyentes de la materia actual. ¿Por qué? Porque el universo, a medida que se expande, se va enfriando. Piensen en las temperaturas inimaginables de aquellos momentos que desafían y ponen las leyes de la física al límite, ¿no? 10 a la menos 10 segundos, algo ya un poco más comprensible, 0, y 10 dígitos hasta el 1, se forman los protones y los neutrones. Ya empezamos a tener algo de lo que podríamos llamar sólidos, entre comillas. Y un segundo después del Big Bang, el universo tiene el tamaño de nuestro Sol y su temperatura era de 10.000 millones de grados centígrados. 3 minutos después de la creación del universo, una temperatura de 1.000 millones de grados y empiezan a formarse los núcleos de los átomos. Sabemos de la secundaria que los núcleos de los átomos están formados por protones y neutrones. Cuando las temperaturas del universo eran demasiado altas, los protones y neutrones estaban separados, eran partículas independientes. A medida que el universo se empezó a enfriar, estas dos partículas pudieron ir acercándose y formar los primeros núcleos atómicos. 30 minutos después de la gran explosión, se formó una especie de plasma, ¿vieron? Plasma se llama al fuego, por ejemplo, ¿no? Partículas a muy altas temperaturas que se mueven con mucha velocidad. El universo en ese momento tenía 300 millones de grados centígrados. 300.000 años después se empezaron a formar los átomos y el universo se dice que se tornó transparente. ¿Por qué? Porque es como estar a pasar desde dentro de una llama donde todo está incandescente y que esa llama de a poco se vaya extinguiendo. Ahora la luz puede viajar a través del espacio que antes ocupaba el fuego. 1 millón de años después del Big Bang se empiezan a formar las protogalaxias, diríamos, ¿no? Los primeros gérmenes de galaxias. 100 millones de años después, las primeras galaxias. 1.000 millones de años después, las primeras estrellas. Todo se va enfriando. 5.000 millones de años después se forma nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y 10.000 millones de años después se forma el Sistema Solar y la Tierra. En la actualidad estaríamos a unos 14.000 millones de años después del Big Bang. La vida se produjo hace nada, en realidad, considerando toda la historia del universo. Somos unos recién llegados a este universo. Como decía Carl Sagan, somos como el cosmos que comienza a tomar conciencia de sí mismo y se empieza a preguntar para qué y por qué estamos aquí. Podríamos decir que han pasado unos 14.000 millones de años de un proceso, de una evolución que ha llevado a la materia a formar la vida y la conciencia. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Big Bang o gran explosión, encontrarán con cualquiera de estos dos nombres, supone que hace entre 12 y 15 mil millones de años toda la materia del universo estaba concentrada en una zona muy pequeña del espacio y por algún motivo que desconocemos explotó. La materia salió impulsada con gran energía en todas direcciones. Hubo choques y desorden. Y de a poco, a medida que la materia se fue enfriando, se agrupó y se empezó a concentrar en algunos lugares del espacio y se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y desde entonces el universo continúa en constante movimiento y en constante evolución. Esta teoría del origen del universo se basa en observaciones rigurosas y además en todo un trabajo matemático muy profundo que la hace la teoría más sólida hasta el momento. Lo único que no puede explicar es lo que se llama la singularidad, que es explicar el momento cero del universo, o sea, cómo realmente pudo haberse producido esa explosión. Y la otra teoría de la que hablábamos antes, la teoría inflacionaria, la formuló un físico norteamericano también llamado Alan Guth, que intenta explicar el origen y los primeros instantes del universo. Es un estudio que se hace sobre campos gravitatorios muy fuertes, como los que hay cerca de lo que se denomina un agujero negro. Supone que una fuerza única se dividió luego en las cuatro fuerzas de la naturaleza que conocemos ahora y produjeron así el origen del universo. Como hablamos hace un momento, la explosión inicial y el comienzo de la expansión fueron muy rápidos, duraron muy poco tiempo, pero también fue muy violenta, tan violenta que, a pesar de que la gravedad, que lo atrae a todo lo que tiene masa, frena a las galaxias, el universo sigue creciendo. No se puede imaginar este Big Bang como una explosión de un punto de materia en el vacío, porque, como decía antes, ese punto concentraba la materia, la energía, pero también el espacio y el tiempo. Es un concepto medio difícil, pero como estamos hablando del origen de todo, es bastante coherente pensar que ese todo incluían al espacio y al mismo tiempo. No se puede hablar de si había un afuera o un antes. El espacio y el tiempo acompañan, se van expandiendo con el mismo universo. Y encontramos materia por todas partes, dentro y fuera de las galaxias. Hablamos de materia interestelar, luz, lo que se llama la radiación de fondo, que trataremos ya en algún otro programa, y la misteriosa materia oscura, que es la explicación que hay al hecho de que las matemáticas o la física dicen que hay más materia en el universo de la que realmente vemos. Hablamos de materia interestelar. ¿Y qué es? Bueno, materia interestelar es la materia entre las estrellas. Y está formada por gases, partículas de polvo, entre estrellas y entre las galaxias también. La mayoría no es visible, pero se puede detectar, o por los efectos que produce su propia gravedad, o por las emisiones electromagnéticas, la luz, visible o no, que emiten y que nuestros instrumentos actuales pueden capturar. Es casi todo hidrógeno y hay algunas pequeñas cantidades de helio, nitrógeno, oxígeno, carbono, moléculas de agua y cosas más complejas como alcoholes y amoníaco. En realidad, las bases de la vida están flotando también en el espacio. Y esto es algo sorprendente y que no se esperaba ni siquiera a mediados del siglo pasado. ¿Qué sucede? Cuando un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno se combinan, se forma lo que se llama un grupo hidroxilo u oxidrilo, que es muy activo y se une a casi cualquier cosa. Si se encuentra un átomo de hidrógeno, se forma seguro una molécula de agua. A partir de la década de 1970, se empezaron a localizar moléculas cada vez más complejas formadas por decenas de átomos. Algunas podrían, en condiciones favorables, formar la materia orgánica, que es la base de los organismos vivos, y por eso se habla de que, más allá del tema ovni que algunos intentan mezclar con el concepto de vida en el universo, es muy probable que la vida, al menos a un nivel muy básico, esté por todas partes allí afuera. También hablábamos de la luz. Lo que se llama luz, en realidad, es la luz que nuestros ojos observan, ¿no? La luz visible. Pero es una pequeñísima porción de las ondas electromagnéticas que emiten los objetos en el universo. Tenemos desde ondas de radio, ondas infrarrojas, ondas ultravioletas, rayos X, rayos gamma, toda una gama de frecuencias, ¿no? De ondas que los instrumentos de hoy pueden observar. En la astronomía existen todas estas longitudes de onda y todas estas ondas comparten la propiedad de que no tienen masa y viajan a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. También hablé de lo que es la radiación cósmica y les resumo rápidamente de qué se trata. Radiación cósmica de fondo. En 1965 se encontró una prueba medible, observable, del Big Bang, con un receptor de microondas muy sensible. Dos científicos, Penzias y Wilson, descubrieron que había una radiación extraña que venía de todas partes del espacio y que era igual en cada punto. Ya se había predicho que se debería observar como un resplandor que fuera testimonio del Big Bang, que esa luz, debido a la expansión del universo que estira las ondas, no sería ya una luz como la visible, sino que existiría en forma de microondas. Esto entonces, a mediados de la década del 60, se descubrió y aún hoy se sigue estudiando. Es un hecho comprobado de la existencia del Big Bang. Si hay algo que caracteriza a este universo es que todo se mueve. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo está en movimiento. Aún los cuerpos más lejanos. Se han medido los movimientos de muchos objetos del universo. La gravedad hace que los objetos se muevan uno alrededor de otro o de otros. Esa trayectoria de movimiento de un objeto alrededor de otro es lo que se llama órbita. Parece que todos los objetos en el espacio orbitan alrededor de otros con más masa. Esto es, a grandes rasgos, lo que sabemos de nuestro universo y su origen. Hay cosas ya más técnicas que nos quedarían por comprender, como el hecho de lo que se llama efecto Doppler o corrimiento al rojo de la luz, ley de Hubble. Hubble le tiene que sonar el nombre porque es el nombre que se le ha dado al telescopio espacial que tantos descubrimientos ha hecho en estos últimos años. Queda mucho por charlar, mucho por comprender, pero se nos acaba el tiempo de esta primera parte del programa. Son muchos conceptos que pueden confundir al principio. De a poco iremos hablando sobre lo que la ciencia ha descubierto sobre este maravilloso cosmos. Pasamos al primer tema musical. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw Para quien quiera comprender algo de lo que es la ciencia, tiene que entender que las matemáticas son el lenguaje que sigue la ciencia y que el universo se rige por leyes. Pero, ¿qué son? ¿Y de dónde salen estas leyes de la física? Todos sabemos que el comportamiento de la naturaleza presenta ciertas regularidades que, por el hecho de verlas todos los días, no nos dejan de sorprender. Por ejemplo, las órbitas de los planetas, que se pueden describir mediante formas geométricas muy simples, los movimientos que rigen leyes matemáticas muy precisas, hay esquemas regulares y ritmos de comportamiento que se encuentran hasta en los átomos y sus constituyentes, ¿no? Incluso las estructuras de la vida diaria, como puentes o máquinas, tienen un comportamiento ordenado y predecible. Pero no se puede garantizar que todo sea así para siempre. El hecho que el sol salga cada día de nuestra vida no es una garantía absoluta de que salga mañana. o se podría pensar que el hecho de que las cosas caigan siempre hacia abajo no garantiza que mañana saldrán hacia arriba. La creencia de que sí lo hará, de que existen comportamientos regulares en la naturaleza, en consecuencia en el universo, son imprescindibles para el progreso de la ciencia. Comprender el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y su regularidad nos hace saber que cada día volverá a salir el Sol, y comprender la ley de la gravedad nos dice que los objetos siempre caerán, irán hacia abajo, y que los planetas, estrellas y galaxias siempre mantendrán sus movimientos. Estas son regularidades reales, no son invenciones del hombre, no los impone ninguna mente brillante de ninguna manera. Es el hecho de que la mente humana intenta encajar todo en esquemas. Nuestros ancestros veían animales y dioses en las estrellas, y así inventaron las constelaciones, pero esas no son regularidades de la naturaleza. La existencia de que haya comportamientos regulares es real. Es una realidad matemática objetiva, no depende del ser humano. Cuando el hombre descubre una de estas regularidades, enuncia leyes, que en el fondo no son más que relaciones matemáticas que se dan entre los fenómenos que se observan en la naturaleza. Son, eso sí, una invención de la mente humana, pero que reflejan, aunque no sea de un modo absolutamente exacto, las propiedades que existen en la naturaleza. Sin estas regularidades reales, la ciencia no existiría. ¿Cómo deben ser estas leyes? Primero, tienen que ser universales. Tienen que aplicarse en todo lugar y en todo tiempo. No pueden ser correctas en algunas ocasiones y en otras no. Y no se admiten excepciones. Tienen que ser absolutas, no depender de nada más, ni de quién esté observando, ni de cuál es el estado del universo. Las leyes físicas afectan a todo. Además, deben ser eternas, o sea, tener un carácter intemporal, y tienen que poder aplicarse a todo. Lo bueno de la ciencia es que se autocorrige. Se está permanentemente experimentando y tratando de encontrarle fallas a las leyes. Hay leyes como la de la relatividad que resisten el paso del tiempo. Hace casi un siglo que se está intentando encontrar fallas y no se las encuentran. Se pueden aplicar aquí en la Tierra o en el rincón más lejano del espacio. Esas son leyes de tipo universal. Y lo bueno de las leyes es que nos ayudan a descubrir cosas nuevas y muchas veces insospechadas. Por ejemplo, cuando Newton enunció la ley de gravitación universal, quería mostrar que el movimiento de los planetas se podía predecir, pero también esa ley de la gravitación se pudo aplicar a las mareas oceánicas, a la forma de la Tierra, y se pueden aplicar al movimiento de un cohete espacial. Las leyes de esta forma introducen conexiones entre diferentes procesos físicos, Cuando se acepta una ley, se comprueba siempre en contextos muy distintos, y eso da como resultado el descubrimiento de más regularidades y de cosas que se podrían haber pasado por alto. Y cuando se enuncia una ley, ¿se habla de algo objetivo o es nada más que un simple invento matemático útil en algunos fenómenos? Si fueran una invención humana y nada más, ¿cómo podríamos explicar que, aparte de describir el fenómeno para el que se enunció una ley, también pueda describir fenómenos que desconocíamos? Cuando uno descubre una ley, en realidad descubre una nueva regularidad en el universo. No es que uno impone esa regularidad, uno descubrió una nueva faceta. Muchas veces los científicos dicen expresiones que suenan raras, como que los planetas obedecen las leyes, como si el planeta fuera un objeto que acata órdenes, ¿no? Y necesita de una ley para seguir el camino correcto. En realidad, no puede existir un planeta que no cumpla esas leyes. Y las leyes, de hecho, trascienden al mundo físico real, porque cuando un planeta no esté más, la ley sigue estando y se sigue aplicando a otras cuestiones. Y esto lleva a una pregunta muy profunda. Si decimos que, aunque no exista el planeta, la ley existiría igual, ¿podríamos extenderlo y decir que, aunque no exista el universo, las leyes de la física existirían igual? ¿O las matemáticas existirían igual sin universo? ¿Habrá alguien que pueda responder a este tipo de cuestiones? Es algo que da para pensar y un tema interesante para filosofar un rato. Otro tema musical. Y ahora vamos a algunas noticias que se han dado en estos últimos días. Se han encontrado 14 objetos nuevos en nuestro sistema solar. ¿Pero cómo? ¿No lo conocíamos a todos? ¿Hay más planetas? No es tan así. Hay una zona más allá de la órbita del planeta Neptuno, el último planeta, en donde existen innumerables rocas de hielo y que se conocen como objetos transneptunianos. Uno de los más grandes es el explaneta Plutón, que ahora se lo ha clasificado como planeta enano. Esa región también da origen a los cometas como el famoso Halley, pero la mayoría de los objetos transneptunianos son pequeños y reciben muy poca luz solar, así que son muy débiles y muy difíciles de detectar. Se están utilizando técnicas llamadas inteligentes para empezar a analizar los archivos de datos del telescopio espacial Hubble de la NASA, y así un equipo de astrónomos acaba de añadir 14 nuevos objetos transneptunianos a su catálogo. Y lo que es más interesante es que este método promete descubrir cientos más. Son objetos que se descubren en las fotografías tomadas por el telescopio espacial años atrás, cuando estaba observando cualquier otra cosa. Se están analizando esas fotografías a fondo. Como los objetos transneptunianos se mueven lentamente en su órbita alrededor del Sol, se mueven contra el fondo de las estrellas y aparecen como rayas de luz en las fotografías tomadas por el Hubble. Y se desarrolló un software que analiza cientos de imágenes del telescopio para tratar de capturar estas líneas, y tras detectar algunos candidatos prometedores, las imágenes se someten a examen para confirmar o refutar cada descubrimiento. Estos objetos se encuentran cerca de la zona que se llama la eclíptica, que es la línea del cielo que marca el plano del sistema solar, y se buscó dentro de 5 grados de la eclíptica para aumentar las posibilidades de éxito, y se encontraron así estos 14 objetos, incluyendo uno que se denomina binario, o sea, un objeto orbitando alrededor del otro como un mini sistema planetario. Son muy débiles, más de 100 millones de veces más débiles que los objetos visibles a simple vista, y se calcula que tienen de 40 a 100 kilómetros de diámetro. Hay cientos o tal vez miles de objetos allí atrás, en el fondo lejano de nuestro sistema solar. Y en el ámbito espacial, la Agencia Espacial Europea planea hacer un aterrizaje en la Luna hacia el año 2018 con ayuda de Canadá. El lugar del aterrizaje sería el polo sur de nuestra Luna, una zona que está en iluminación solar constante y que tiene, según se dice, mucho hielo de agua en sus proximidades. Se supone un primer paso para una futura visita con tripulación. Es un programa nacido gracias a la colaboración con el programa Constelación de la NASA, y la idea es estudiar esos depósitos de hielo de agua descubiertos en la Luna hace un año más o menos. Actualmente la NASA no participa en el proyecto, pero la Agencia Europea quiere seguir adelante. La sonda que se enviaría tendría entre 650 y 800 kilogramos y se enviaría por un cohete Soyuz 2 en su lanzamiento, llegaría, como dijimos hace un momento, hacia el año 2018. La región de la Luna en la que se planea aterrizar, que es muy diferente a las que se han elegido con las misiones Apolo de las décadas del 70, son zonas muy rocosas, con relieves pronunciados, y eso hace que sea todo un problema para la operación, ya que la sonda tiene que disponer de una tecnología adecuada para hacer un aterrizaje con la precisión que se requiere en esos lugares. Ya está aprobada la primera fase del proyecto, ya está contratada la empresa que la llevará a cabo. Ahora se empieza la segunda etapa del proyecto, que terminará en el año 2012, en donde se va a evaluar las tecnologías y los costos para hacer esa misión viables, y así Europa se sumaría a los Estados Unidos y Rusia como un conjunto de naciones que han puesto naves en nuestro satélite. Y eso es muy bueno, lo que está haciendo Europa es muy bueno, porque como es un conjunto de países los que trabajan en cada proyecto, son muchos más viables esos proyectos, económicamente muy pensados, y tecnológicamente suman las tecnologías de todos los países, y cada uno tiene sus especialidades, se dedica a lo que más sabe, y rápidamente logran concretar proyectos que seguramente harán que Europa esté entre las naciones más importantes con proyectos en el espacio de las próximas décadas, junto a China y tal vez Japón. Y si en esta semana ven una estrella, entre comillas, muy brillante en el cielo de las noches durante lo que queda de septiembre y octubre, puede que esa estrella no sea una estrella, sino el planeta Júpiter, que el 20 de septiembre estuvo más cerca de lo que ha estado desde 1963. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Tiene todo un sistema de lunas que forman una especie de mini sistema planetario. Y en los primeros días de septiembre comenzó a salir hacia el este por las noches, y un poco más temprano cada noche de septiembre, hasta que alrededor del 21 Júpiter ya va a estar alto a caer la tarde. En octubre y noviembre del 2010 ya se encontrará cuando el sol se ponga, y es todo un espectáculo para no perderse la observación por telescopio de este planeta y sus lunas. Parece una estrella, pero es mucho más brillante, no parpadea, se distingue muy fácilmente en el cielo, y aquí en la Tierra tenemos buenos lugares para ver a Júpiter en septiembre y en octubre de 2010, por dos razones. Primero, porque la Tierra pasará entre el Júpiter y el Sol el 21 de septiembre. Pasamos entre Júpiter y el Sol cada 13 meses, y cada año que pasa eso, estos dos mundos siempre están relativamente juntos el uno al otro. Pasamos frecuentemente, pero cuando la Tierra da una vuelta alrededor del Sol en un año, para Júpiter, que es más grande y más lejano, va más lento, necesita 12 años para completar esa órbita alrededor del Sol. Casi cada año el rápido movimiento de la órbita de nuestro planeta coloca a Júpiter en lo que se llama la oposición, en el lugar opuesto al Sol en nuestro cielo, y eso de por sí es digno de observar. Pero hay algo más. Júpiter ahora va a estar más cerca de la Tierra de lo que lo ha estado desde 1963, porque las órbitas no son circulares, sino elípticas, y coincide porque en la oposición de este 21 de septiembre, Júpiter está alrededor de 6 meses de su punto más cercano al Sol en su órbita de 12 años. O sea que Júpiter está más cerca del Sol y cuando pasa la Tierra por allí, simplemente se lo ve más grande. Y si se lo pierde este año, y trate de que no, vale la pena, créame, en marzo de 2011 estará más cerca todavía. Así que estaremos pasando entre Júpiter y el Sol en septiembre de 2010 y Júpiter estará más cercano al Sol en marzo del 2011. Por eso es que Júpiter estará más cerca de nosotros en la oposición de este año de lo que lo está usualmente. Este gigantesco planeta está más cerca de lo que ha estado desde 1963 y no se acercará así a la Tierra de nuevo hasta el año 2022. Aprovechen a asistir al observatorio más cercano o solicitar que les invite algún aficionado que tenga un buen telescopio por la zona en que viven. Insisto, es que es un espectáculo digno de observar porque a Júpiter se le observan perfectamente sus bandas de nubes y además los satélites que giran a su alrededor, y si el telescopio es lo suficientemente bueno podrán hasta ver las sombras de esos satélites, de esas lunas de Júpiter en el disco de este planeta gigante. No dejemos de observar. Y con esto concluimos el programa de hoy. Cada semana les recuerdo que contamos con un blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, una dirección de correo a la que pueden escribirnos y solicitar temas o hacernos sugerencias, radiocosmosargentina@hotmail.com. Contamos con nuestro grupo en Facebook, busquen Desde el Sur y allí nos encontrarán, súmense al grupo, en donde van a encontrar también noticias muy interesantes que se dan día tras día en el ámbito de la ciencia y el espacio. Pueden descargar nuestro programa o escucharlo online en el sistema iVox, en iVox.com. También en el aire estamos en la radioemisora educativa El Hornero, para quienes viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, y cada semana, los jueves de 20 a 21 horas en Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, con la repetición los días sábados a las 21 horas. Les deseamos una excelente semana, nos encontramos en la próxima y muy buenos cielos para todos. Thank you. Thank you.